Bueno, 7:02, les decíamos en los titulares que finalmente cayó el alcalde de La Floresta, Néstor Herramuspe, del Frente Amplio y del Partido Comunista. Tras su pasaje por la alcaldía, dejó algo más que irregularidades. Hubo abuso y acoso laboral, irregularidades con proveedores y desvío de miles de kilos de alimentos que estaban destinados a las ollas populares. Pero el diputado Alfonso Lereté del Partido Nacional dice que no alcanza con la renuncia del alcalde. Esto no termina con la renuncia del ex alcalde. Hay otras implicancias, dice Lereté. Estamos en contacto telefónico con el diputado Lereté. Buen día, diputado. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buen día para usted, para toda su audiencia. Efectivamente, para nosotros esto no termina con la renuncia y la dimisión del alcalde. En realidad, este es un tema que ha generado indignación nacional, vergüenza nacional, y que gracias al Partido Nacional, en los distintos foros locales, departamentales y nacionales que ha denunciado este tema, y porque pidió crear una comisión investigadora, es que hoy se transparentó y hoy se sabe. Si no se hubiera denunciado por parte de nuestro partido político, seguramente esto quedaba tapado. Y quedaba tapado como quedó oculto todo el caso de acoso laboral, donde la Intendencia sabía desde marzo de este año que ya el exalcalde había generado episodios de acoso laboral contra funcionarias de ese municipio. Marzo de este año, y uno de los directores generales de la Intendencia recibió por correo electrónico el 24 de marzo de este año toda la denuncia, y nada se hizo, absolutamente nada. En mayo se presentó otra carta por parte de dos funcionarias, también por el mismo tenor, con mayor profundidad y mayores datos, y nada se hizo. Recién en junio se tomó una medida que en realidad fue un castigo para las funcionarias, que fue trasladar a las dos funcionarias, afectando su carrera funcional, afectando todo lo que tiene que ver con la economía, porque las trasladaron 80 kilómetros de distancia en su lugar de trabajo, y eso le originó gastos a las funcionarias y obviamente 4 horas de pérdida de su vida de tiempo por día, y todo lo vinculado con la afectación psicológica. En realidad, insisto, fue un castigo para esas funcionarias que se animaron a denunciar, y en realidad la administración del actual intendente protegió al victimario y no a la víctima. Y recién en septiembre, cuando el Partido Nacional pide la comisión investigadora, allí es cuando la Intendencia activa un mecanismo de investigación administrativa, que no lo hizo en marzo, que no lo hizo en abril, ni en mayo, ni en junio. Por eso decimos nosotros que esto sigue, porque está en falta la Intendencia, porque están en falta algunos de sus directores, y porque también, fruto de toda la investigación, habría algún otro actor político involucrado, muy especialmente con lo vinculado con el faltante de 38 toneladas de alimentos. Uh-huh. Ahora, Lereté, las implicancias, ¿tiene nombre y apellido ese responsable político? Sí, por supuesto. Cuando el edil departamental Fabián Colón presentó las pruebas, allí el correo electrónico, el del 24 de marzo, fue dirigido al ex director general de administración, en ese momento director general de administración, Pedro Irigoyen, que hoy es quien ocupa un cargo de mayor responsabilidad dentro del organigrama de los cargos de confianza del intendente, prácticamente es como mano derecha del intendente, y recibió ese correo electrónico, recibió las dos cartas, en este caso de las funcionarias municipales. Y este exdirector de administración, no solo que no acusó recibo, no le respondió el correo electrónico a esa funcionaria, no instruyó una investigación administrativa, no dispuso la intervención en su momento del Departamento de Género de la Intendencia de Canelones, no dispuso la intervención de ningún equipo multidisciplinario para contener a las víctimas del municipio de La Floresta, por tanto hubo omisión. Entonces acá el razonamiento es muy claro. Si el intendente esta información la sabía y la ocultó, es gravísimo. Ahora, si el intendente no tenía esta información porque no se la proveyó el director en cuestión, por tanto el director realmente a esta altura tiene que dar un paso al costado y tiene que dimitir, porque evidentemente lo indujo a error con la omisión de no actuar. Es muy claro, es evidente, ya se presentaron las pruebas en el ámbito de la comisión en este caso investigadora de la Junta Departamental, y seguramente cuando se esté elaborando por parte de los ediles de la oposición, blancos y colorados, el informe final sobre este tema, allí aparezca un capítulo vinculado a que este director general no puede estar más desarrollando esa tarea que hoy desempeña, ¿no? Uh-huh. Y con los alimentos, 38 toneladas es mucha comida, ¿no? Sí, estamos hablando de 38.375 kilos de alimentos, fue el dato preciso fruto de la investigación del concejal Vicente Amicone de la Sedeta, y quien habla, quienes tuvimos acceso a determinada información, investigamos en terreno, recorrimos las 8 populares, y allí detectamos 3 graves irregularidades. La primera, en algún sector del año de baja temporada, ollas populares que estuvieron cerradas. En el verano ninguna olla popular funcionó, y lo más grave, yo diría lo gravísimo de todo esto, es que se levantaban alimentos por parte de una coordinadora denominada CESEA, integrada también por algún actor político del Partido Comunista que hoy reviste la condición de edil departamental y que obviamente radica allí una denuncia por parte nuestra, tanto del concejal como de quien habla, donde se levantaban los alimentos desde Montevideo para ollas populares inexistentes en la realidad. Es decir, no había local, no había olla popular, no había alimentos, no había comensales, no había nada, porque esos alimentos se decían en el papel que iban para tal lugar, pero ese lugar nunca existió porque allí nunca funcionó la olla popular. Por tanto, eso está en el ámbito de fiscalía. Nosotros hicimos la denuncia hace algo más de un mes y medio. Sabemos que la fiscal que interviene en el caso, la doctora Vidal, tomó recaudo en sí de esta denuncia, que dio mérito para que iniciara la investigación, ya declaró uno de los denunciantes, el concejal Colombo, el concejal Amicone, y para el 11 de noviembre, el 11 de este mes, están convocados los concejales del Frente Amplio y también una concejala del Partido Nacional para hacer ampliación de todo lo vinculado con este tema. ¿Y esos eran los alimentos que iban a parar a un local del sindicato de la UNRA, de los metalúrgicos? Mire, en principio nosotros tenemos una línea de investigación donde allí habría gran posibilidad de confirmar esta teoría que estamos manejando, que ya no sería teoría, sería parte de una confirmación de que allí en este sindicato se hubiera realizado un acopio en sí de lo que son los distintos insumos de alimentos y que se hubiera utilizado como base operativa de esta coordinadora, en connivencia obviamente con el hoy exalcalde, que ya no está más en funciones, con algún otro actor privado que integraba o integra esta coordinadora, y con 2 figuras que fueron públicas, una de ellas en realidad, la otra está en función, es decir, una que reviste su condición de edil departamental, también por el Partido Comunista, actualmente en la Junta Departamental, y el otro es un exalcalde de la lista 711 de Montevideo, que dimitió en el periodo anterior y que aparentemente está viviendo en esta zona y que sería parte, insisto, de esta coordinadora y parte también de la pieza de investigación que hoy se está indagando, ¿no? El sindicato deslindó responsabilidades de esto porque dijo que prestó el local, pero que no tuvo nada que ver en el acopio y distribución de alimentos. Sí, el sindicato libró una comunicación, fue muy acertada el comunicado, en el entendido de que tanto el UNRA como cualquier otro sindicato, cualquier otra organización, o usted y yo, quienes estamos obviamente con espíritu de voluntariado y colaborando en pandemia, que lo podríamos haber desarrollado, podríamos haber puesto a disposición una casa, un galpón, lo que fuere, para poder colaborar. En este caso, lo que hizo el sindicato fue ofrecer sus instalaciones como base física para alguna actividad de una coordinadora, pero tampoco tenía, obviamente se desprende de ese comunicado, la responsabilidad de controlar qué se hacía con esos alimentos, para dónde iban y cuál era la operativa, porque en definitiva esa no era su misión. La misión en todo caso fue responder ante una, vamos a ubicar el contexto, ¿no?, ante una situación delicada, ante una situación de necesidad de la población de que llegaran los alimentos, obviamente si viene una coordinadora y afirma que está trabajando con alimentos, que está trabajando con personas que lo necesitan, seguramente en un 100% de quienes le golpean la puerta le van a abrir esa puerta. Por tanto, entiendo cuál fue la posición del sindicato, la comparto inclusive, y obviamente que deslindó cualquier tipo de responsabilidades porque no era parte de sus funciones. Y es clara su postura en este tema. Lo que obviamente no está nada claro, y lo está investigando obviamente Fiscalía, es esos 38 toneladas de alimentos que se levantaron desde Montevideo, que nunca llegaron a destino, que se confirmó en una planilla con firma y con cédula que iban para determinadas ollas populares de Canelones, en este caso del municipio de La Floresta, pero que nunca llegaron a destino. Diputado, ¿cómo se llega a la sanción de estos administradores que les cabe responsabilidad, según la información que usted tiene y que los ediles y concejales tienen? ¿Qué hay que esperar? ¿Que termine la investigadora? Mire, acá hay dos planos. Uno, el de la Junta Departamental de Canelones, que es un plano político, donde allí los ediles están investigando, y estamos un poco preocupados porque después que cayó, como usted bien dijo, el alcalde comunista del Frente Amplio, allí el Frente Amplio bajó el pie de, o en realidad subió el pie del acelerador, venía con una velocidad vertiginosa por querer avanzar en la investigación, pero ya hay problemas. Hoy, por ejemplo, iba a sesionar lo que es la Junta Departamental en su comisión investigadora y no lo hizo, se suspendió por parte del presidente de la comisión investigadora la sesión de hoy, donde iba a comparecer ni más ni menos que el sindicato de Adeón Canelones. Algo muy importante para la investigación puntualmente de los casos de acoso laboral. ¿Se sabe también por qué, Alfonso, se sabe por qué se suspendió? No le dieron explicaciones a los ediles departamentales, fue una decisión unilateral que a mí me informaron, porque obviamente estoy en permanente contacto con ellos, en respaldo de toda su actuación, pero fue una decisión unilateral del presidente de la comisión, que por casualidad es del Partido Comunista, el edil Diego Núñez. A partir de allí también se tomó otra resolución muy llamativa y que generó mucho malestar. Hay mucho malestar en los ediles blancos y también del Partido Colorado, porque recién el 16 de noviembre se estarían retomando las actuaciones. Cuando acá la idea de los ediles es convocar obviamente a Adeón Canelones, convocar a este director que nosotros hicimos alusión, quieren que esté presente la investigadora, para brindar todo tipo de información que en su momento se le solicitó, y tercero, que no es un dato menor, hace dos semanas, tres semanas, los ediles pidieron por oficio a la Intendencia de Canelones insumos e información para poder avanzar en la investigación. La Intendencia no ha contestado ni un solo informe, ni un solo oficio. Por tanto, le preocupa mucho, nosotros compartimos esta preocupación de los ediles, porque Frente Amplio como que quiere dar la idea que se quiere cerrar esta comisión investigadora, ya no se quiere investigar más, y con la caída del alcalde como que todo terminó. Y en realidad nada terminó, nada está cerrado, porque esto tiene implicancias con directores, obviamente generales, que en su momento no actuaron, y también implicancias con actores políticos que hoy desarrollan tareas en la Junta Departamental, ¿no? Diputado Alfonso Lereté, muchísimas gracias por la información y por el tiempo. No, gracias a ustedes dos, un gran abrazo y buena jornada para ambos. Hasta luego. Igualmente, Alfonso. Hasta luego. Un abrazo.